sin cargo. Fin del espacio publicitario. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Se acerca un nuevo tiempo. Bienvenidos a Tiempo Violento, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. No más preámbulos, que haya rock. Show. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Te tienen dopado con la religión, el sexo y la televisión. Y vos te crees tan vivo, sin prejuicios de clase, tan libre. Pero sos un pobre pichi. ¿Hasta dónde puedo ver? Ser un héroe de la clase trabajadora es una buena opción. El rock está vivo. Respira. Late. Grita. Seguí dando pelea. Estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Rock and Pop. Rock and Pop. Espacio publicitario. Una noche cerca de las nubes. Una noche con las pelotas. Calma sobre la piel. Sábado 2 de marzo, Estadio Luna Park. Las pelotas presentan su nuevo disco, Cerca de las Nubes. Entradas a la venta en el estadio o por sistema Ticket Portal, llamando al 5353-0606, en ticketportal.com.ar y en sus puntos de venta. Las pelotas en vivo. Sábado 2 de marzo, en el Luna Park. Vas a aprender más rápido que viviendo en Estados Unidos. La Nación presenta Inglés en 100 días. El curso de inglés más vendido, con el que vas a aprender fácil y rápido a hablar, leer y escribir en solo 100 días. El miércoles 27, promo lanzamiento fascículo 1, CD y DVD, más maletín de regalo a solo $24.90. Opcional con tu diario La Nación. Suscríbete a través de Club La Nación llamando al 5199-4706. Fin espacio publicitario. 95. A 33 años de la muerte de Bon Scott, cómo pasa el tiempo, mi viejo, pero es un inolvidable y por eso Let There Be Rock de AC/DC para abrir el programa del día de hoy, de tiempos violentos, arrinconado por el fútbol, pero aún vivo, qué tanto. Señoras y señores, 8 años de la muerte de Papo también. Esto se cumple en un par de días, pero hoy le hemos dedicado el programa entero con muy buen rock and roll, con muy buen heavy metal, nada menos que a Norberto Napolitano. Y te invito a que dejes en el blog, en tiemposviolentos.fmrockandpop.com, tu comentario acerca de lo que fue el Carpo para vos. Yo recuerdo que cuando en el secundario descubrí el rock, casi inmediatamente apareció alguno diciendo qué grande el Carpo, y yo preguntando quién es el Carpo. Papo. ¿Papo y el Carpo son lo mismo? Sí, son lo mismo. ¡Wow! Y me escucharon, me hicieron escuchar el primer tema y dije, bueno, vale la pena. Canta raro el tipo, pero la guitarra, viejo, la guitarra esa, qué honestidad que sale de esa guitarra. Por eso mismo le dijo alguna vez a un imberbe, el viejo latiguillo de que se consiga un bromplay honesto al DJ aquel, que era DJ Deroso, yo mal no recuerdo. Buah, terrible, terrible. Señoras y señores, tiemposviolentos.fmrockandpop.com. Ahí tienen ustedes para colocar los mensajes que gusten, después los leemos. Hoy vamos a leer del blog. Y si no, si quieren contestarlo de una manera más directa, más visceral, más en persona, bueno, está el contestador de Tiempos Violentos, que es 4010-8320. Si dejan un mensaje cortito y feliz, lo pasamos alegremente durante el programa. 4010-8320. También tenemos nuestro Twitter, @violentos-959, y nuestro Facebook, que es Tiempos Violentos 959, a través del cual estamos haciendo ni más ni menos que el concurso de la remera de César, donde el premio no es la remera, ya saben ustedes. El premio es lo que la remera está mostrando, vale decir, el disco. tienen que adivinar de qué disco se trata. La banda, ya la van a ver en la foto que postea en el Facebook, Agustín, es Sonata Ártica. Bueno, la remera, ¿a qué disco pertenece? Y los premios son, por supuesto, dos discos de ese disco de Sonata Ártica. Así de fácil, así de sencillo. Vamos a escuchar un tema de ese disco para continuar ahora. Ni más ni menos que Misplaced, Desubicado, como nosotros, viejo. Sapos de otro pozo en cualquier lado. Así es, señores, 8 años sin Papo, uno lo dice y parece que es algo imposible, algo inimaginable, porque de alguna manera Papo estuvo siempre con nosotros desde aquellos primeros momentos en que atinábamos a pensar que lo pesado existía como categoría. En la Argentina, hablar de Papo Blues, hablar luego de Aero Blues, que fue un proyecto breve que tuvo con Alejandro Medina y con Junior Castelo, o hablar de Riff, te lleva inmediatamente a un territorio familiar, agradable, a un territorio donde vos te sentías salvaje entre los corderos. Que esa siempre fue la idea de Papo. Papo tenía esa risa interna que te llevaba hacia el comentario socarrón todo el tiempo. Me acuerdo que una vuelta me la encontré en Match Music, que estaba haciendo una nota para otro programa. No fue aquella vez en que tuvo el inconveniente con Mingo Eche y se pelearon en cámara y Papo se fue así medio por un malentendido, pero muy, muy convencido él. No fue esa vez, fue otra. Bueno, me la encuentro ahí, estuvimos charlando un rato sobre gustos, que luego lo vi en un recital cuando estuvo Aerosmith con Jimmy Page y demás, y estuvimos charlando y de alguna manera retomamos esa conversación. Pero en esa en particular, me acuerdo que yo le comenté, sí, el momento en que estuviste con Huff y demás, que cantaba Huff y que tenía una voz extraordinaria. Y le comenté, mira, yo lo que nunca terminé de convencerme es con la voz. ¿Y qué querés que haga? La gente me pide que cante. Y dije, claro, obviamente, porque la gente estaba enamorada de la visión que tenía de su héroe de la guitarra. Y si su héroe de la guitarra ponía su voz, que más allá de lo ruda que fuese, de lo rústica que fuera, era tremendamente personal, estaba todo bien. Por eso ahora le vamos a dedicar un bloque entero a el amigo, el maestro, el héroe, Norberto Napolitano, Papo, che. Papo Blues con Fiesta Cervezal. Después, Aero Blues con Vamos a Buscar la Luz y en el triplete endemoniado, Riff con La Dama del Lago. Hoy tenés Papo, pero para tirar para arriba, mi viejo. We'll be right back. Así es, señoras y señores. Repetimos. Fiesta cervezal de Papos Blues. Vamos a buscar la luz de los blues y la dama del lago de Riff en este triplete endemoniado. En el Facebook, la bruja Favara nos dice, ¿qué representó Papo? Mucho, pero allá en 1980, cuando yo tenía 10 años, era muy mal visto que se escuche este tipo de música. Yo, por suerte, no hice caso. Siempre al mango las ruedas de metal, circulando por un Macadam 3210. Y yo y otros locos siempre contenidos. Papo fue como un hermano mayor, alguien que me hizo sentir que no estaba solo en esta locura llamada rock. A 8 años sí que se lo extraña, como a tantos, pero como dice Enrique Pinti, quedan los artistas. Muy justo también. Ten en cuenta que cuando yo iba al secundario no eran los 80, eran los 70 y el sentimiento era exactamente el mismo. La música que a nosotros nos gustaba estaba proscrita y Papo era algo así como un bastión solitario en el medio de un océano de mierda, por decirlo así. No es que no hubiera alguna otra banda de la cual agarrarse, ¿eh? Tenías a El Reloj, tenías a Plus, pero Papo era ese rockero solitario, cubierto de tachas o adicto al rock o al blues o a la actitud que tanto nos hermanaba en aquel entonces. Pablo Fernando Donato dice, el Carpo fue aquella persona que cambió mi manera de entender esta historia del rock y blues en nuestro país, quizás porque fue el único que con sus riffs me supo llegar al corazón. Desde su octavo aniversario de su fallecimiento, que su música no deja de sonar en mi iPod celular o en mi equipo de música. Me despido con un eslogan de esa época, Papo Presidente, Vitico Canciller, totalmente, absolutamente. Señoras y señores, tanto en tiemposviolentos.fmrockandpop.com, que es el blog donde yo puse una nota de Papo que escribí en el momento en que me enteré de su muerte, yo estaba en España en aquel entonces, como en el 40108320, donde ustedes pueden dejar un mensaje grabado para que pasemos luego, como en el Twitter o en el Facebook. Hoy recibimos comentarios, recibimos recuerdos, recibimos homenajes a Papo durante todo el programa. Después de la tanda nos ponemos un poco más duros y nos enfrentamos a uno de los grandes destrozos de la historia, che. Pero eso en cuanto pasen los comerciales. Lo nuevo y lo viejo, lo brutal y lo elaborado, lo clásico y lo moderno, lo extremo y lo melódico, lo consagrado y lo inédito. Todo tiene lugar en tiempos violentos, pero que sea rock. Es menester que sea rock. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Guillermo y Máxima, los futuros reyes de Holanda, disfrutaron en familia de sus últimas vacaciones como príncipes herederos. Además, en exclusiva, Pampita y Benjamín pasearon con sus hijos por las calles de París y la primera foto oficial de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés juntos. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco. Suscríbete llamando al 5199-4737. Una noche cerca de las nubes. Una noche con las pelotas. Sábado 2 de marzo, Estadio Luna Park. Las pelotas presentan su nuevo disco, Cerca de las Nubes, y sus mejores canciones. Entradas a la venta en el estadio o por sistema Ticket Portal, llamando al 5353-0606, en ticketportal.com.ar y en sus puntos de venta. Las pelotas en vivo, sábado 2 de marzo, en el Luna Park. Hola, soy Toti Pazman y para este torneo me armé mi equipo de Grande T por una sola razón. Quiero callar a todos los que se rieron de mí. O bueno, tenés algún amigo que te ningunea cuando opinás de fútbol. Armá tu Grande T y demostrale quién sabe más del tema. Volvió Grande T, otra oportunidad para Toti y para muchos. Vamos a ver quién se ríe de quién. Clarín, el gran diario argentino. Consulta reglamento en grandet.com.ar. Pepsi Music, el festival. Pearl Jam. The Black Keys. The Hives. Hot Chip, Alabama Shakes. 3 de abril, Costanera Sur. Entradas con descuento hasta el 15 de febrero. Invitan Levis y Abasto. Espacio publicitario. Fin. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música, expresada en infinitas variaciones, hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Desde 1969, cuando salió Led Zeppelin II, ya desde el mismo momento en que esta canción, How Lotta Love, apareció, salieron versiones que trataron de alguna manera de subirse al fenómeno, porque esta canción de alguna manera abrió las puertas a una nueva visión del rock como rock pesado y también del rock como posibilidad de estallido en los charts. Y eso no gracias a que Led Zeppelin haya querido que se convirtiera en un simple. Porque en realidad el intento de sacar un simple fue controlado por el manager Peter Grant para que no ocurriera, al fin y al cabo no pudo evitarlo en algunos países como Francia, como Bélgica, como Alemania. Pero en Inglaterra y en Estados Unidos por lo menos trató de evitar y lo logró. Que no saliera como simple porque quería que Led Zeppelin, algo inédito en aquel entonces, fuera una banda de LPs y no de simples. Y este estaba condenado a ser un simple total y absoluto, que como ves tiene muchas variantes dentro de lo que es la canción. En algún momento se vuelve atmosférico, después tiene un quiebre y alcanza unas notas bastante tortuosas. Es decir, la canción entera es un viaje porque se trata en el fondo de hablar de un montón de amor que para el código de Led Zeppelin y de la época tiene que ver con un prolongado orgasmo, ¿eh? ¿Qué tanto? Obviamente, Led Zeppelin siempre tomó prestado de otros lados y en este caso tomó demasiado prestado, vas a ver. Este es Muddy Waters haciendo un tema que compuso para él Willie Dixon. Fue en 1962, los dos blueseros, imagínate. Bueno, Willie Dixon luego reclamó que el tema de Led Zeppelin tenía la letra de su canción absolutamente al dedillo. Y es porque Robert Plant no sabía qué cantar en ese momento y apeló a lo que su memoria le dictó, siendo fanático de los blueseros, estaba todo bien, y dice, bueno, pasaron 7 años de que salió este disco, ¿quién se va a acordar de la letra de este tema? No, Willie Dixon se acordó y les hizo un juicio memorable. Memorable también porque ellos, en la primera entrevista con Willie Dixon, cuando tuvieron que hacerse presentes personalmente, le pidieron un autógrafo. Una cosa insólita, pedirle un autógrafo al tipo que te está haciendo juicio es impresionante realmente. Bueno, por suerte lo repararon y a partir de aquel punto no solamente hubo una jugosa ganancia para Willie Dixon, sino que además aparece en los créditos del tema, algo que en 1969 por lo menos no era lo habitual. Pero ojo que en el 66 pasó otra cosa, ¿eh? Yeah. Estos son los Small Faces de Steve Marriott. Steve Marriott luego iría a formar Humble Pie. Pero como verás, la manera de cantar de Robert Plant, la manera de cantar esta letra de este tema, tiene mucho que ver con Steve Marriott. De modo que no podemos decir que salió de la nada la idea. Sin embargo, el riff de Jimmy Page sigue siendo aquel riff y el tema que compusieron a partir de eso y la impostación particular y muy sexual que le insufló Robert Plant sigue siendo única y admirable. Ahora, a partir de ahora, que ya sabés de dónde viene Jolota Love, vamos a ir para adelante con todas las versiones que se hicieron. No podemos pasarlas todas porque literalmente hay cientos de versiones. Tampoco te vamos a pasar las que son más habituales, las que siguen el lineamiento del tema como fue concebido en 1969. Vamos a tratar de pasar las más raras o las que se aparten de la línea. Acá tenés, por ejemplo... Estos son los Mago de Oz. Hicieron Jolota Love para un tributo y prescindieron del riff de Page, justamente. José Andreas canta encima de esto de una manera prácticamente igual a la de Robert Plant, pero la canción y la estructura de la canción es muy diferente. Ojo, hay muchas versiones metálicas. Tal vez no conozcas esto. Esta versión pertenece a los venezolanos Laberinto, venezolanos con proyección internacional porque terminaron viviendo en Europa, sacaron varios discos en los 90s y en este álbum Priority sacaron una versión de Jolota Love absolutamente admirable porque le encontraron una vuelta de tuerca para hacerla muy entretenida sin faltarle el respeto al original, porque si se trata de faltar el respeto, ahora empezamos con la historia, che. ¿Vos sabías que hay un tributo a Led Zeppelin por bandas de death metal? Sí, así de loco como suena. Esto no pertenece a ese tributo. Esto es Coalesce. Es una banda de las iniciadoras del metalcore. Y realmente una de las versiones más al pedo que jamás se han hecho de Jolota Love. O sea, man, no tenés la voz para hacer esto. Estos tipos no solamente tienen un tema, tienen todo un disco dedicado mayormente a Led Zeppelin. Con esta voz absolutamente improcedente. Así que ya ves, se pueden hacer cagadas siendo heavy o no siendo heavy. Igual, si hablamos de cagadas, los punks siempre tienen algo que decir. Y acá tenés a Tragic Mulatto. Escuchá. ¡Maten a la rata que se escapa! Muchas de estas bandas incluso tuvieron éxito y además llegaron a los charts con versiones de Jolota Love, como estos Tragic Mulatto, cuyo único éxito, entre comillas, fue esto que estás escuchando. ¿Vamos a cambiar la onda? También tuvieron éxito, ¿eh? Es loco. parece que ahora hacer una versión reggae de cualquier cosa, incluso de El lado oscuro de la luna de Pink Floyd, está in, ¿viste? Pero esto lo hicieron hace mucho. Se llaman The Dynamics. Esto es más un chiste que otra cosa, dirá vos. No, no, se lo tomaron muy en serio. Los que sí se los tomaron en chiste son estos otros muchachos. Y lo bien que hicieron. Mirá, el aire de Jamaica ya te pegó, ¿no? Tal cual, mirá cómo se agitan las palmeras. Y el humito ese. Ah, debe ser el Vaticano que están eligiendo nuevo papa, ¿eh? ¿Qué va a ser el humo? Esto es Led Zeppelin, mi viejo. La combinación de música de Led Zeppelin en versión reggae con un cantante que trata de cantar como Elvis Presley. O sea, algo perfectamente al pedo y muy gracioso en un disco. Después ya empieza a aburrir la idea. Y por supuesto a los Led Zeppelin se les fue terminando el combustible a medida que avanzaban en su carrera. Llegaron a tocar acá en Buenos Aires. Yo lo fui a ver, estuvo muy divertido. La gente era divertidísima, maravillosa, pero un chiste es un chiste una vez. Si lo repetís, deja de ser chiste, ¿eh? Igual esto estaba muy simpático. Oye, mamá, ¿le diste de comer al cerdo? Bueno, antes solo podía acostarte con él, ¿ah? Estos son los Hazy Dixie. Estos son especialistas en hacer versiones de cualquier cosa. AC/DC, Queen, Metallica, por supuesto Led Zeppelin también, pero en bluegrass. El sonido campirano de Estados Unidos. Onda como los Beverly Records, ¿te acordás? Ojo, esto se puede hacer muy bien, como lo hace esta gente, o muy mal, como esta otra gente. Tendrá que ver. Pensá que estos son los mismos que hicieron Paranoid. Estos son los Iron Horse. La vez pasada, cuando los pasamos, que la vez pasada que hicimos la maratón de Paranoid. Bueno, estos habían hecho una versión de Paranoid, pero bastante rica, bastante parecida. Esto no tiene nada que ver. Simplemente cantan encima la letra y se inventan la melodía y todo lo demás. Bueno, es bluegrass, qué sé yo. Esta es la diva de lo improbable, la señora Tori Amos. Vos pensás que se hizo de esta manera, suave, hecha balada melancólica, Slayer, no va a ser a Led Zeppelin. Esto es en vivo, este registro. Pero esto tiene mucha dignidad. Aquí hay una transformación, acá te están ofreciendo algo. No está mal, después de todo. Pero yo quiero algo más fuerte, si es posible, ¿eh? Tengan cuidado con las drogas, muchachos, se los digo siempre. Pueden terminar en la calle atropellados por un micro o algo peor. Pueden llegar a hacerse cristianos. Realmente tengan mucho cuidado con las drogas. Mirá lo que les pasó a estos pibes que se llaman Diatominos. Y son algo así como alemanes, me imagino yo, porque el D significa los atominos. Vamos a ponerlo dentro del rubro psicodelia, por ponerlo en algún lugar. Pero realmente se trata de un mal día. Igual no vayas a pensar que esta es la peor versión que tenemos, ni mucho menos, ¿eh? ¡Ah! Acá sí te pegó mal, ¿eh? A que sí. Acid Jazz. Ten en cuenta que hay una muy buena versión de Whole Lotta Love en Acid Jazz, hecha por el James Taylor Quartet, ¿eh? Pero no es el caso de esto, que es Goldbug. Estos atorrantes también tuvieron mucho éxito con su versión de Whole Lotta Love, ¿eh? Chartearon y todo. ¿Querés destrozar aún más el tema? Vamos con hip hop. Esta señora de color se llama Mary J. Blige. ¿No viste cómo es el hip hop? Cualquier cosa, no importa que sea la novena de Beethoven o, no sé, un tango, lo que sea. Lo agarra el hip hop y lo hace sonar vulgar, barato, liviano, despreciable. Bueno, todo eso es esto. Cae la púa en su lugar y arranca, ¿eh? Sí, señor, la tecnobasura también tiene lugar entre las versiones de Whole Lotta Love. No te dejes engañar por el toque funky, ¿eh? Esto es tecno hecho por dos rubias que tienen... Vos ves la foto y decís, más huecas no pueden ser. Son las hermanitas griegas esas que salen en la televisión puteándose una a la otra. Bueno, pero bailando en un video encima. No tienen perdón. A Discos Tú no le gusta esto, pero esto que viene sí. Ponete debajo de la bola y ojalá pese 500 toneladas, te caiga en el bocho, la bola espejada y dejes los sesos en la pista. Porque eso es lo que estás buscando en definitiva, ¿no? Bueno, estos atorrantes se llaman The Wonder Band. También chartearon, créaslo o no. Juntos al funeral de Barry White. Entreguémonos a los deseos de nuestras lentejuelas. ¿Y vos pensás que este es un hito único, que no hubo otra versión disco de este tema? Lamento contradecirte. Canta es el Teto Medina, decime la verdad. De hecho, se llama Massimo Barzotti y es una especie de versión italiana de el Teto Medina, ¿eh? Este lo agarró Berlusconi y lo corrompió alegremente. ¿Cómo irán las elecciones en Italia, che? Esperemos que le vaya bien a Beppe Grillo. Lo que es a Massimo Barzotti realmente le debe haber ido bien con esto, pero es solamente para recordarlo en nuestras oraciones, ¿eh? ¡Ojo! Hasta la gente que está del lado de uno, es decir, del lado pesado, tuvo sus deslices en contra. Porque una cosa es escuchar música disco y otra, hablar de remixes. ¿Vos podés creer que hay un tributo llamado The Song Remains Remixed, donde participan un montón de cantantes heavies haciendo la música de los grandes del género, pero lamentablemente dentro de una música electrónica remixada horrorosa? Mirá, mirá, acá tenés la prueba. Sabelo, es Kevin Dubrow de Quiet Riot, el llorado Kevin Dubrow, que ya lleva algunos años fallecido. Aunque el motivo del fallecimiento no fue este tema. Esto sigue insensiblemente para adelante, le siguen pegando a la batería electrónica, sigue todo para adelante. ¿Qué vas a hacerlo? Si querés te lo dejo. No, ¿verdad? Bueno, vamos a lo otro entonces. Esta es una versión instrumental, porque también se hicieron muchas versiones instrumentales, entre ellas la de CCS, que fue una banda que con la versión instrumental de Joulota Love llegó al Top of the Pops, que fue uno de los mayores programas de televisión en Inglaterra durante muchos años, y la cortina fue esa. Muy digna la versión. Y esta versión también muy digna, teniendo en cuenta que viene de King Curtis and the Kingpins. Este King Curtis lo pongo aquí, no porque sea nada del otro mundo la versión, sino porque fue una de las primeras. Este fue un jazzero que se inclinó al rock en algún momento y muy poco después de que salió Joulota Love de Led Zeppelin, se animó a hacerlo, casi al toque de la salida, se animó a hacerlo en vivo y luego lo grabó, ¿eh? Por eso me parece valiosa la intervención y la mención. Aunque tenés de todo, mirá esto. Si hay un tributo a Metallica con cuatro chelos, ¿no iba a haber un tributo a Led Zeppelin con cuarteto de cuerdas? Sí, se ha hecho tributo de prácticamente todo. Este es el Vitamin String Quartet Tribute. Y acá, bueno, hay un lujo con los instrumentos y hacen que los chelos hagan lo suyo, las violas, los violines, cada uno aporta su coloratura. No está mal, pero realmente esta no es la mejor versión del disco, ni mucho menos. Me quedo con Dazed and Confused, donde alcanza una cierta intensidad. ¿Algo completamente al pedo querías? Bueno, esto es algo completamente al pedo. Hay una banda que solamente hace temas con Moog. ¿Sabes lo que es el Moog? Es el secuenciador capaz de sacar sonidos artificiales, a veces muy parecidos a los instrumentos tradicionales, otras veces con sonidos totalmente nuevos. Pero tiene un sonido a veces bastante cómico, como estás escuchando. Es decir, totalmente innecesario. Este es The Moog Cookbook. Aunque no lo creas, tienen 4 o 5 discos estos tipos, ¿eh? Y simplemente lo que hacen es tocar con el Moog, como estás escuchando. Ni más ni menos. Igualmente, si vos creías que no se puede hacer algo peor, prepárate para lo que viene ahora. Esto es en serio, no estamos jodiendo, ¿eh? No lo está haciendo Agustín atrás, silbando ni nada. Esto se llama Temple City Kazoo Orchestra. El kazoo es una especie de cornetín. Y esto es una orquesta de 12 tipos tocando el estúpido cornetín y haciendo Joulota Love. No sé si me explico. Hay un video que circula por YouTube. Te invito a que lo escuches, de la Temple City Kazoo Orchestra, donde los 12 tipos tocan Así Hablaba Zaratustra, de Richard Strauss, ¿no? Y lo hacen con este instrumento totalmente impresentable. ¿Qué sé yo? Es como hacer ¿Qué puedo decirte? Mozart con ocarinas. Es totalmente al pedo, francamente. Pasamos de lo instrumental a lo casi exclusivamente vocal. Una versión doo-wop de Led Zeppelin de Whole Lotta Love es algo increíble, pero se hizo, imagínate. Este es Godfrey Daniel. Volvimos a los 50, resbalamos por el tobogán y nos hicimos mierda. Dejamos para el final, o casi el final, a una banda exclusivamente vocal. Vos sabés que existe Bancanto, que es una banda que hace temas de heavy metal con 5 vocalistas y un baterista. Hacen temas de metal y que hacen temas de cualquiera que les pongas adelante y lo hacen maravillosamente bien. Bueno, hay formas de hacerlo bien y formas de no hacerlo bien. Te presento a The Bobs. Estos tipos tuvieron la caradurez de presentarse, no solamente de grabar un disco, sino de presentarse en programas televisivos con esta verdadera basofia, y aún así la gente los tomaba en serio y los aplaudía. O sea, 4 inútiles que entre los 4 no hacen uno y se ponían a cantar como diciendo, ah, mirá qué bien que lo hacemos. No, esto es grabado en estudio. Es decir, esto es lo mejor que lograron. Vos tenés que ver, y lo vamos a poner luego en el blog, lo que son las versiones en vivo de esta gente. Por eso decidimos que en lugar de darle lugar a todos estos ridículos, tengan en cuenta que hay miles de versiones de Whole Lotta Love, incluso algunas en vivo hechas por Prince, por YouTube, por Jamiroquai, por Jane's Addiction. Pero olvídate, yo elegí una versión que mantiene la dignidad de otro género, pero haciendo el tema con mucha dignidad para los de este género también. Me refiero a la señora, y me paro y me pongo de pie, me saco el sombrero, la señora Tina Turner haciendo Whole Lotta Love, y este lo dejamos y lo seguimos hasta el final. Che.

Un viaje fascinante y vertiginoso que te llevará a destinos insospechados. Ganador del Grammy al Disco del Año. En formato físico y digital. Universal. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Hola César, soy Gabriel, tengo 30 años, vivo en Loma de Zamora, escucho Papo, lo conocí a los 15 años, bueno, la verdad que es un grosso, vivió mucho por la música argentina y bueno, esperemos que su recuerdo siga por siglos. César, te mando un abrazo enorme, ojalá que Tiempos Violentos esté todos los días, aunque sea una hora, porque es una gran compañía. Un abrazo, aguante Tiempos Violentos. Un abrazo para vos también, Gabriel. Gabriel llamó al 4010-8320 para dejar un mensaje. ¿Cómo pueden hacerlo ustedes también? Por lo del aniversario de la muerte de Papo. Acá Diego Musilo en el Facebook nos dice: César, por favor, loco, mandale un gran saludo a Aníbal Carrillo, que mañana rinde y se tiene que recibir de sociólogo. Programón como siempre. Tratando de ver los Academy Awards, pero fiel a tiempo. Saludos, César, querido. El pueblo metálico está contigo. Se ríe con risa editorial, según me pone así. Es verdad, hoy están los Oscars, pero para mi sorpresa hay muchos Oscars preparados como para Los Miserables, que es esa obra de Víctor Hugo en la que todo el mundo canta y que yo no entiendo. Ir a verla al teatro con gente cantando, puedo entenderlo, pero ver una película y ver a Hugh Jackman o a Russell Crowe cantando, me quiero matar, por favor. O sea, ya no es seria la Academia de Hollywood desde hace muchos años realmente, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Le dice Clarence. Felicitaciones, loco. Le había perdido la fe a la radio. No digo la rock and pop, digo la radio en general. Ni hablar de Tiempos Violentos, que hace años que no me interesaba. Cuando lo agarraste vos, César, dije, bueno, le voy a dar una oportunidad por los buenos tiempos de AB César, a ver. Y desde la primera vez me enganché. Y fue por cosas como esta, la de poner una novedad que te copa, la de contar un relato de mitología como el de Medusa, o mandar la historia de Giordano Bruno, la de poner música que te sale del corazón y nos llega a todos. No pierdas la locura, chabón, no importa lo que diga la gilada. Lo bueno es que vos sos vos y fuiste siempre vos. Los demás pasan jingles y siguen el rebaño. Así que nada, César, aguante por el primer año y por los 50 programas. Acordate, jeje, me debes un Blind Guardian, otra risa editorial. Gracias, Clarence. Esto lo puso en el blog de Tiempos Violentos, que nosotros semana a semana vamos completando con los programas grabados para que ustedes tengan acceso, los que no pueden escucharlo los domingos en vivo como ahora, ¿no? Kipper dice, hola César, qué grande, parece que fue ayer que empezaste con Tiempos Violentos y ya pasó un año, qué lo parió cómo pasa el tiempo. Impecable cada programa, aunque debo decirte se extraña alguna participación de Sergio Choren y el insano de Luis Aranowski. Ya lo vamos a traer a Sergio Aranowski, son habitués del programa y vamos a continuar con esa historia, ¿eh? A ver qué onda. Te hago una pregunta, ¿puede haber una temporada de Ave César para este año o algún otro proyecto radial que te incluya? No, de momento no. Si hay algo, voy a avisar. Por ahora, lo que vamos a hacer es continuar con música. Estuve poniéndome en contacto con Oscar Castro. Ustedes recuerdan a Oscar Castro, que estuvo en la grabación de Bienvenidos a mi Reino, de Letal, y en la formación del 92 de Orcas en Oíd Mortales. Bueno, tiene otra banda, se mudó a Mar del Plata y la formó en 2011. Me mandó algunos temas, vamos a pasar uno. La banda se llama Crisma, C-H-R-I-S-M-A, y latina. Es Darío Ríos en bajo, Nano Guevara en voces, Pablo Raba en batería y Oscar Castro, por supuesto, en guitarras, Así que ya tenés una idea de cómo suena la banda de uno de aquellos próceres de la movida de los años 90. Oscar, te mando un gran saludo desde acá, desde Tiempos Violentos. Escuchamos Crisma, el tema es Madre. Es un impulso que sentimiento que de niño vive en mí. Siempre das lo mejor. Gracias, madre, siempre serás ese. Y me ha costado, ya no me es fácil hablar. Junto a mi padre que del cielo sigue aquí, han intentado protegerme hasta el fin. Lo que soy es por vos. Siempre serás ese ángel, serás libertad. Qué buen programa, loco. Todavía no puedo dejar de pensar y me acuerdo siempre que te escucho. Tengo 33 años, cuando a los 14 años hacías el, tenía yo 14 años, hacías el Power 30 y pude ver, nunca me voy a olvidar, loco, pude ver Conquistadores de Running Wild y otros videos, un montón de cosas, me rompieron la cabeza. Gracias por el mental, César. Marcelo Moreno. Un saludo, Marcelo. Muchas gracias por el mensaje y muchas gracias a todos los que están del otro lado y nos bancan domingo a domingo y hacen que esto permanezca, ¿viste? Porque en el metal la cosa es permanecer después de todo. ¿Qué lo parió? Acá dice Andy Fredes, así es, César, me quería escuchando Susi Desprolijo y le di para adelante con Papo, palmeándome el hombro y sigo haciendo metal en el exilio, pero siempre lo voy a tener en el corazón y a mi querida Argentina que me dio abrigo en el 92, en la estación 9 de julio y en Corrientes y Callao, tocando sus temas con la acústica. Los tiempos cambian, pero los grandes siempre van a ser grandes. Soy Andy Fredes, que también nos mandó un tema, Uruguayo el Hombre, lo vamos a pasar en cualquier momento, ahí está en la lista de espera, si el fútbol nos lo permite, por supuesto. Vamos a escuchar ahora una novedad, Bring Me The Horizon, la banda inglesa de metalcore que acaba de sacar su disco Sempiternal, el cuarto. A mí el metalcore no me termina de convencer por esto de la licuadora de estilos que hacen, pero hay alguna banda que de vez en cuando mete algo muy interesante. Bueno, los Bring Me The Horizon por ahí están dentro de esa liga. Escuchá lo que es este tema titulado Antivist. Little Sick and Tired. Stands for nothing. Well, to that I say you're a cunt. Triste a Yorick, le noto oscurecidas las órbitas y claro, está triste porque hoy iba a haber otra emisión de la ruleta fantasmagórica, pero no pudo ser, el tiempo no nos lo permite, así que Yorick, mi viejo, vas de vuelta al baúl, no hay nada que hacerle. Pero igualmente tenemos algunas buenas noticias para los ganadores del concurso de la remera. Se llevan Reckoning Night, así se llama el disco, de Sonata Ártica, Carla Tejeda y Sebastián Caorsi. Ahí lo está publicando Agustín en el muro de Facebook. ¿Eh? Carla Tejeda, Sebastián Caorsi, pueden pasar cualquier día de la semana, las 24 horas, por Freire 932 a buscar su premio entonces. Esta semana, la otra, después ya los retiramos, ¿eh? Si no, los pasan a buscar. Es así de sencillo. Y no desesperes porque todavía tenemos novedades en la noche de hoy de Tiempos Violentos. Este es el nuevo disco de Voodoo Circle, que se titula More Than One Way Home, Más de un Camino a Casa. Voodoo Circle es una especie de supergrupo, no, una especie no, es un supergrupo en toda regla, donde participan, anotá los nombres. Matt Sinner en el bajo, ya sabés, Primal Fear, Sinner, etc. Alex Beirod, que estuvo en Silent Force y lo viste también tocar acá en Sinner, en Primal Fear cuando vino, tenerlo en cuenta, o con Sinner también. David Ridman en voz, que es de Pink Cream 69. Después tenés a Mel Gaynor en batería, que estuvo con Gary Moore, con Brian May, y Jimmy Kresik en teclados. Algunos dicen que se parecen un poco demasiado a Whitesnake y seguramente tienen razón. Pero en este tema que vamos a pasar ahora, se parecen más al Deep Purple Mark III, es decir, al Deep Purple con Coverdale y con Hughes. No es poca cosa, para nada. Open your eyes, abrí tus ojos. Esto es Voodoo Circle. Thank you. glorioso lo de Voodoo Circle, pero lamentablemente se está terminando el programa, ya lo indica la cortina de áspera. No nos queda otra que ir enfundando la mandolina y prepararnos para la siguiente etapa, porque después de la medianoche tenés la trasnoche de Rock and Pop a cargo del Tapa, que hoy vuelve gloriosamente y no le vamos a arrancar los primeros minutos, nada más que porque nos estemos divirtiendo mucho acá, ¿viste? Las obligaciones son las obligaciones. Muchas gracias a Sergio Alfonso, que nos estuvo operando hoy magistralmente y se bancó la catarata de mierda de las versiones de Led Zeppelin, una atrás de la otra, estólido, incólume el hombre, impresionante, atrás está Tucho preparado para relevarlo, allá está Laura Paz, atenta a mensajes que van y vienen, hecha una diosa griega, romana, nubia y de cualquier otra nación, por cierto. Agustín nos estuvo asistiendo, hoy no corrió tanto como otros días, pero parece que se divirtió más. Acá está el amigo Yorick, Yorick parece que apagó la luz y se fue, a ver. Sí, golpeó el cráneo y no sale nadie, quiere decir que se fue, espero que no ofendido, porque hoy no le tocó la ruleta fantasmagórica, che. Pero qué se le va a hacer, esto es todo. Señoras y señores, quisimos hacer hoy el programa en clave de Papo como homenaje a la memoria de un grande que se fue. También mencionamos a Bon Scott y cada vez que podemos mencionamos a todos los que corresponde. Porque todos los que se fueron alguna vez estuvieron aquí e hicieron que esto todavía sea posible. Así que discúlpenos si por ahí nos aferramos mucho a esos recuerdos, pero creo que son más que recuerdos. Creo que son el piso en el que estamos parados y la plataforma desde la cual alcanzamos las estrellas. Así de sencillo. Ahora nos toca despedirnos. Y nos vamos a despedir con un tema de Slayer, porque Dave Lombardo acaba de ser dejado fuera nuevamente de la banda, esta vez por temas económicos. No sé si te enteraste por ahí, si no te enteraste te cuento. Resulta que al tipo le llegaba un 10% de las ganancias de la última gira. Y agarró y preguntó por qué es que la banda gana 10%, puso un auditor, la banda no se lo bancó y lo despidió a través de un mail. Esa es más o menos la historia y el panorama. Raining Blood es lo que vamos a escuchar y la próxima semana le seguimos dando caña con fútbol o sin fútbol. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y por favor, no olviden aquellos que alguna vez abrieron el camino para nosotros. Chao, hasta la próxima. Reaching back into my mind, I'm rising from the grave, showing new reality.